esta canción queremos recordar a un gran amigo nuestro que ya no está entre nosotros, pero que nos ha dejado todo su cariño y amistad. Al amigo Emilio Huck, en agradecimiento, y a toda su familia con el mayor de los respetos. ¡Vamos! ¡Eso!